inyección de vacuna. Como yo no hay ninguna. Ella no quiere el 2, 3, 4, ya quiere el 1. Ya sabes si está de jugo. Produzco tu consumo. Si su adicta lo amoso, brillo es hermoso. Cumple sus antojos, todo lo que quiera, baby, todo. Tuyo, baby, todo. Tuyo, lo que tú quieras, yo lo consigo. Cuéntate a tres, paga conmigo todo. Tuyo, baby, tuyo. Lo que vos quieras, solo decime. Eso es fácil, eso se consigue. ¿Qué quieres comer? Pongo mi carne como buffet. Digo, fue, ya me enganché. Peor que toda droga que probé. Llama tarde otra vez. Yo acá hits grabándole. Inspirándome en este loop de placer. Es que ella tiene un capricho que es enorme. Si no es conmigo nunca se siente conforme. Vino a dejar mi cama y mi casa deformes. Bajo al infierno con tridente y uniforme. Su pelo es largo como su lista de hombres. De tantos de ellos ya ni se acuerdan los nombres. Todos frontean pero ninguno la rompe. Muchos batallan pero ella no tiene compe. Culo apretado como el micro con el compre. Tuyo, lo que tú quieras yo lo consigo. Cuéntate a tres, taga conmigo todo. Tuyo, baby. Yo, lo que vos quieras, solo decime. Eso es fácil, eso se consigue. Ey, yo soy más tuyo que de mí mismo. Pide lo que quieras y lo consigo. Yo te voy a dar castigo hasta que elimines la palabra amigo. Cuando toquemos nuestra piel y nuestro cuerpo caliente, nos vamos a sentir como los dioses se sienten. Y no puedo creer que sea verdad. Cuando se monta y me da un kiss, te pone tus tacones y te sientes tan bitch. Yo cuento los millones y me siento tan rich. Y si me sigue moviendo el culo, me va a cambiar la vida, voy a cambiar el switch. Me dice ámelo, a mi demonio desátalo. Lento y a veces rápido, violento pero cálido. Todo tan mágico, solo cierro los párpados. Mi boca suelta un lámelo y a nada suena trágico. Te regalo mi casa, mi perro, mi auto, ahora todo tuyo. Mi corazón, mi alma y mi bicho son todo tuyo. Y te regalo el mundo, aunque nunca fue mío, ahora es tuyo. Todos saben, baby, que soy tuyo, baby, todo tuyo. Lo que tú quieras, yo lo consigo, cuéntate a ti.